Sanguche, epónimo de John Montagu, conde de Sandwich y al pan pan y al vino Sanguche. Te repito, buen mediodía, Rana. ¿Cómo le va? Muy bien me va. Te digo además que estamos bastante más tranquilos porque ya le llegó a la base espacial internacional el cargo con la comida y el oxígeno. Bien. Tenían para 15, 20 días más. Los rusos se apuraron y mandaron de toque algo, así que ya estarían llegando, ya estaría en realidad el transbordador ruso ahí en la base espacial internacional y están como enchufando el tubo que les traspasa oxígeno. Ajá. Estaban como haciendo om y concentrándose para no hablando mucho, para no gastar oxígeno. Bien, siempre es una buena estrategia hablar menos. Sí, sobre todo cuando no le entendés por ahí mucho el idioma al que está al lado. Y se te está acabando el oxígeno, ¿viste? Y la comida. Claro. Cosas que a nosotros no nos va a faltar, al menos porque lo estamos planeando lo mejor que podemos. ¿La compañera vio lo que trajo María? Lo vi, lo probé. Lo probó. Además. ¿Ya lo probó? Claro. Sí, claro. ¿Se puede probar? ¿Y para qué lo puso ahí? No, ahora voy a probar. Muy rico el dulce de batata, le falta un poco la consistencia, ya lo hemos hablado, le falta un poco de agar-agar, pero sucede, ya que estamos, lo comentamos, que según dónde compres el agar-agar funciona, rinde más o menos, uh-huh. Entonces en este caso le está un poco chirle, pero está buenísimo, el gusto y todo bien. Tenemos un invitado muy especial en la mesa. Ajá. ¿Querés presentarlo? Se llama José Luis Troya, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo le va, José? Que se muere de vergüenza, pero la verdad que es un factor fundamental para el panazo de este 11 de julio. Muy amablemente, cuando lo llamamos, nos donó toda la harina que necesitábamos. Nos ha traído un bolsón gigante, como en las viejas épocas. Tomá, 25 pedazo de harina. ¿25 kilos son? Así es. Wow. Así que con todo eso haremos el panazo, que ya eso se lo dejo a usted. Sí, no vamos a usar los 25 kilos, lo adelanto. Cuando hacen pan integral, en este caso va a ser, pero hagan lo que hagan, casi que se duplica el peso. Imagínense que no vamos a hacer 40 kilos de pan, no va a hacer falta tampoco, así que bueno, vamos a podemos sortear harina a la gente que venga, por supuesto. Sí, yo lo digo hoy, no porque esté José Luis acá, la gente que me conoce ya sabe que lo digo siempre, es la mejor harina integral, por lo menos que yo conozco. Y la vara de la Rana, ya sabemos, está media complicada. Está bastante exigente, sobre todo porque investigás, chusmeás y probás bastante. Hace rato que cocinás. Y hablando un poquitito con José cuando lo llamamos por teléfono, por el mangazo y también un poco para conocernos, nos contaba una historia que yo he tratado de reproducirla, José, cada vez que vendo el panazo, pero qué mejor que vos que nos cuentes este molino de piedra que has podido traer en una época, la trajiste aquí para Argentina, el molino ni siquiera se fabricó acá, ¿es así? ¿Era así la historia? Sí, es así. Ante la inquietud de hacer, yo me había iniciado un capital con verdura para macrobióticos, que son verduras japonesas. Y a raíz de los clientes me sugiere porque no hacía harina integral. Y bueno, y me encontré con la sorpresa que no hay molinos, no hay fábricas que hagan molino de piedra acá. Uh-huh. Y bueno, me contacté con un importador y lo trajimos de Austria. Uh-huh. Y bueno, y así empezó la historia en el año 97, ¿no? ¿Hace cuándo? ¿En qué año? 97. En el 97. Y un poco con el avance de esta forma de comer saludablemente que estamos tratando de buscar entre todos y todas, ¿ha habido más otros molinos que vos hayas visto? ¿Otros microemprendimientos que han empezado a hacer la harina por ellos mismos? Sí. ¿O todavía es algo extraño? No, está creciendo mucho, por suerte, lo que es identificar una calidad de alimento, sea por la macrobiótica, el naturismo, el vegetaliano, lo vegano. Creo que es, bueno, es importante que nos detengamos un momento a analizar nuestra calidad de vida en lo que es la alimentación. Es un capítulo muy lindo, muy extenso. Yo hace 22 años, con la razón de la verdura, que conozco la macrobiótica, es apasionante poder vivir, interpretar los cambios, bueno, que todos los días son de uno, ¿no? Y con respecto al crecimiento, sí, la gente sí está creciendo, ¿sí? Está tomando conciencia. En todas las clases, ¿eh? Porque a lo mejor el turismo o el vegetariano era para una, bueno, para una identificación, ¿cómo se dice? Era medio elitista por ahí antes. Y ahora, bueno, creo que se está optando. Uno criado en el campo, bueno, obvio que se come saludable. O sea, no hace falta. Después identifiqué que en Buenos Aires se llama naturismo vegetariano macrobiótica, ¿no? Nací con la macrobiótica a raíz de un amigo que me contactó con clientes acá, me sacó del campo y me trajo a conocer Capital. Y bueno, y así empecé a difundir lo que era. Hacíamos 60 variedades de verduras japonesas. Antes de hacer esta verdura japonesa o comida macrobiótica, ¿vos laburabas el campo como se usa regularmente? Digamos, sí. Las semillas, cultivabas sí. tus... Tenemos, bueno, hacienda, bueno, de ovejas, de gallinas, todo lo que te puede imaginar lo que es una chacra agroganadera, era, bueno, era la necesidad de subsistir sin saber que atrás de esos montes estaba Capital, ¿no? Parece pavo, pero así estamos hablando que tenía 16, 17 años, ¿no? Uh-huh. Y es una historia a veces muy abstraída de mi parte, pero bueno, agradecido a... ¿Hoy por qué? Porque la vida me hizo papá, y bueno, y poder interpretar hoy a mi hija que la estamos interrelacionando para que estudie acá en Capital, es muy bueno. A mí no me surgió el mismo efecto. vivimos asfixiados, ¿no? Era estar en el campo y el campo y el campo. Sí, me eduqué en una escuela de campo, perfecto. O sea, tengo todo. Uh-huh. Educación, familia, pero... Viste que al final termino hablando, a veces parezco tímido, pero la historia te hace hablar. Claro, claro, tener que contar también, ¿no? Tener que compartir. Te cuento mi vida, o sea, es una cuestión de salir y por eso empezamos, después de haber probado por un montón de cosas, el campo chacarero muy chiquito somos nosotros. Uh-huh. Te empezó a asfixiar lo tecnológico, bueno, o sea, yo siempre lo defino como que en el campo se hacen todos los oficios humildemente, de lo que vos te imagines. De cocinero, albañil, plomero, bueno, crianza de todos los animales que se te ocurran, pero la dificultad que tenía en aquel momento era la administración y la comercialización, que son factores que se acoplaron ahora, porque si no, no existís. O sea, después podés calificar el producto de acuerdo a la administración o de acuerdo, bueno, a la necesidad que tiene la gente. No sé, al no ver gente, la necesidad la satisface otro, un tercero, y vos te quedás de la tranquera para adentro. Sí. Bueno, yo creo que bueno, el hombre del campo cambió mucho eso hoy a raíz de internet, a raíz de... Pero hace 30 años atrás, 35 años atrás, se sentía eso. Se sentía, había mucho individualismo y bueno, y el tercero, el que se llevaba toda la ganancia del esfuerzo que vos hacías, sea con un cerdo, con una gallina, con hacienda, con caballos. Sí, esta vieja historia de que inclusive venía el del centro, para no decir la ciudad, venía el de la calle de cemento y te decía, dame ese chancho por 50 pesos, sin saber la cantidad de años o de horas o de amor que uno tiene que laburar para, porque en realidad ponerle precio ya a una cosa de uno también es bastante difícil. Pare con el chancho, que me estoy volviendo loca. Sí. No es una cosa, es un animal. Es un animal. Pero digo. No, pero pasa con el dulce. Producto. O sea, con la tampoco huerta, es un producto. Con los derivados, o sea, sabes hacer dulce, conservas, no solamente el lado animal, sino es una forma de vivir que viene de nuestros ancestros por ahí, ¿no? Uh-huh. O eso toma como una calidad de vida. Si podemos optar no comer carne, mejor. O sea, ni lo dudes. Después empezar a comer con calidad, bueno. Pero, bueno, esta propuesta que me dio la vida hace 20 y pico años atrás, sin duda el conocer gente, como estamos conociendo ahora nuevamente, que por ahí nos conocemos en un cruce sin querer de estos tantos y pico de años, es lo más lindo, es otro factor que te alegra, ¿no? No es solamente el hecho de, bueno, hacer un trueque o comercializarla, es el hecho de conocí un montón de gente con mucha onda. Cuando traía la verdura, tocaba timbre, se la traía, bueno, con una gratificación, wow. Entonces eso no lo veo, por ejemplo, por ahí en mis pagos. Uh-huh. O sea, y de golpe hace 100 kilómetros entra una jungla de cemento y te dicen gracias por traer un producto. Así empezó la verdura. ¿No? Y bueno, y la harina salió después también de la necesidad de un cliente y se fue transmitiendo, como le contaba A la rana. A la rana, marketing oral, digo yo. Porque, bueno, no. Bueno, se fue transmitiendo de la necesidad de. ¿Cómo se dice? Sí, de boca en boca, de como boca se boca. Dice. Ajá. Porque no tenés página web, todavía no has decidido. No. Ni Facebook tampoco. No. ¿La nena cuántos años tiene o la señorita? Es mi nena. Es una nena. Señorita, me mata. 17, va a cumplir 18 en agosto. Yo a mi hermana le digo nena, también tiene 19, me dice dale, salame. Es una nena casi nosotros... de 1,80 m. Bien. Bien. ¿Viste? Y ya, o sea que ya viene sola a la ciudad, no es que. Y la estamos acompañando, o sea, esa es la diferencia que te contaba con en mi caso. Porque hay un tema económico también, a veces es más fácil venir, aprovechar y venir en el auto que venirse en bondi, no sé. Sí, estoy tratando de que haga sus estudios acá en Capital, o sea. Te preguntaba por ella porque me imagino que, yo pensando en mi hermana también, son una generación que ya tienen la internet y el Twitter y el Facebook sí, completamente sí. En su ser. Sí. Y por ahí es pasar esa pelota, ¿no? Mirá, yo llego hasta acá y tal vez No, a mí me ayuda muchísimo en lo que es. Lo que pasa es que yo no lo quiero optar porque con mensaje de texto estoy de cómodo. Nada, bueno, pues es una forma también de abrir grupos, ¿no? De conocer gente. Por ahí el WhatsApp sí, ya empecé a. Es cómodo, yo sé que es cómodo. Y es gratis, ¿no? Ni idea, yo no tengo WhatsApp. Nunca sí, tuve. Es gratis. Si tenés internet, es gratis. No, es gratis no, tenés que pagar un plan telefónico bastante caro, supongo yo. Claro, sí. Salvo que tengas Wi-Fi. Claro, tenés internet en el teléfono, el WhatsApp es gratis. Claro. Es como el Facebook. Para bien. Mí. Es gratis el Facebook, te que te la computadora y te que te internet. Claro, es comillas gratis, comillas. Perfecto. Claro, te lo ves. Viste cómo nos venden las cosas sin saber. Así claro. Pasaba el campo. No, yo te pago mejor la selga. No. Claro, claro. Y cuando salís te das cuenta que no es todo así. Y que tengo una. Escuchándote un poquito y pensando un poco en la actualidad, en todo lo que está pasando. Esto que vos nos contabas de que trajiste directamente algo de afuera, porque todo lo macrobiótico viene de afuera, de Japón, nos decías. El tema de las semillas y todo eso en tu campo, ¿vos cómo lo manejás? O por lo menos, ¿cómo lo estás viendo esto de la privatización de las semillas? Cuando hacíamos huerta orgánica, me la traía Germán, que es Germán Santía, es un ecólogo, después se recibió de ecología, y él la traía directamente de Japón. Lo cual había que habituarla a este hemisferio. O sea, fue muy arduo encontrar el ciclo. O sea, estuve sembrando durante 10 días, intervalo de 10 días, todos los meses del año. Para saber dónde fructificaba, dónde. O sea, fue una experiencia hermosa. O sea, trabajar con la tierra. Tuve que dejar de hacerla porque, bueno, los ciclos de Capital no coinciden. Capital se daría como una línea en tiempo y en consumo. Es muy ondulatorio. Fluctúa mucho. Fluctúa sí. Mucho, exactamente. Y pone bueno, vacaciones de invierno, baja, después se empareja hasta diciembre. En diciembre empiezan a pensar fin de año, después de diciembre, enero y febrero, se vacía literalmente, lo podrás comprobar porque es asombroso la sabiduría, la tranquilidad que. Bueno, y baja, con la huerta había un problema porque no es el molino que me pedís 10 kilos de harina y te muelo 10 kilos de harina. Como si bueno, con la hortaliza, bueno, es complicado eso. ¿Es de estación? Hay cosas que son de estación y justamente lo que es japonés no coincide en la fructificación que yo había, por lo menos a mí donde más. Si no se florece, uh-huh. O sea, se incentiva, o sea, los cambios de temperatura eran muy, muy sensibles. Llamala Kusai, Kabu, Taikon, Bardana. Entonces tenía una diferencia de temperatura que es muy común ahora. Tenés de 4 grados, se te pasa a 18 uh-huh. O 24. Y bueno, eso la planta lo identifica de una forma como para protegerse, se incentiva, se dice, florece y da semilla, lo cual el fruto queda a un costado. Uh-huh. Tenías un repollo de acusai hermoso y de golpe tenía una diferencia, una disparidad, porque la planta vive por acumulación de hora luz, grandes rasgos, ojo, muy complejo explicarlo, acumulación de hora luz y frío. Uh-huh. Entonces, ahora se empezaron a alargar los días después del 21 de julio, claro. De junio, perdón. Entonces las plantas empiezan a incentivarse, pero también la hora frío está relacionada con los días cortos. Cuando una, que lo más común es, por suerte, no pasan las dos, hay un desequilibrio en la temperatura. Yo he visto en casa la higuera producir hojas 3 veces, desde febrero, que es donde fructifica, marzo, y con higos todo en el tronco. O sea, una anomalía, ¿por qué? Porque se incentivó con la temperatura, y bueno, o sea, hay una alteración. y bueno, me fui. Así pasa con la variedad japonesa. Era muy difícil de... Es un problema climático, por eso lo dejé de hacer. Y la otra es que en el momento de producir había poco consumo en capital. Y mi familia, ¿qué hacía? Claro. No te olvides que estábamos en la ciudad. Estaba bueno experimentar, está todo muy lindo, pero esto que decías vos, la planificación económica en algún punto tiene que estar. Y sí, después lo aprendí. En ese momento, no me da vergüenza decirlo, no sabíamos administrar, sabíamos trabajar. Claro. Y bueno... conjunto con mi señora salimos. Qué importante, o sea, no estás solito. No. Hay un equipo ahí. Obvio. Un saludo. Las 60 variedades no las hacíamos solos. Mi padre me ayudó muchísimo. Ah, bien. Era una hectárea, 60 variedades eran una bocha. Desmalezado a mano, hacíamos purines para, bueno, diferentes procesos orgánicos como para... No, fue una movida muy, muy linda, inolvidable. Quédate por acá, José. Vamos a escuchar una canción que trajo la señorita Rana Vegana. Así es. Casualmente estamos hablando del campo y ayer a temporada de chongos vino Dúo Microcentro. Bien, para marcar el contraste y estas cosas, el tema que traje se llama Tengo una pierna dormida en el tren. Seguimos hablando con José fuera de aire. Rana, te dejo a vos un ratito, que es tu bloque. Bueno, no hay problema. Igual yo estaba fascinada escuchando la parte de los vegetales. Por supuesto, no, ya sabemos que yo soy vegana y que esta es una columna vegana. Pero bueno, entendemos también que hay ciertas cuestiones que todavía no hemos terminado de cambiar. Y bueno, en fin, etcétera. Sí, decimos. ¿Por qué vos, me imagino que nos recomendaste la harina de José? ¿Qué es lo que vos decís? ¿Estuviste probando diferentes? ¿Es más rica? ¿Te diste cuenta que es más sana? ¿Esto del amor y de la buena energía en algún punto se transmite y llega hasta acá, hasta la ciudad babilónica? Se transmite un montón. Realmente se siente un montón. Bueno, eso es igual bastante inefable, ¿no? Es como, bueno, sí, la verdad que tiene mejor energía, ponele, pero lo sentís o no lo sentís. De todas maneras, yo creo, que la cuestión de que esté molida en molino de piedra es, para mí, es fundamental. O sea, y se siente en la textura de la harina. Yo siempre, cuando doy clase, le comento a la gente que la diferencia, digamos, perceptible o digamos, básica entre una harina molida en molino eléctrico y molida en molino de piedra es como comparar si vos rallás la zanahoria con rallador o si la metés en la procesadora. Quizás el tamaño de la partícula es igual, pero la forma de la partícula es, primero, más pareja y, segundo, como, tiene como un comportamiento, digamos, físico diferente. Entonces eso hace que, por un lado, sea mucho, pero mucho más fácil de amasar. O sea, lo que te podría llevar 10 minutos de amasado en una harina molida en molino eléctrico, por ahí te lleva 2 minutos de amasado. Y por otro lado, que el leudado sea mucho mejor, justamente porque, digamos, por la forma de la partícula, se comporta de una forma diferente. Estoy tratando de resumirlo mucho, ¿no? Yo tengo un anime en la cabeza, estoy tratando de imaginarme las partículas. Claro, veamos, vos imaginate una ensalada de zanahoria, si alguna vez metiste en la procesadora porque te da paja ponerte a rallar o no tenés rallador. Sí, te voy a contar algo de la zanahoria después. Bueno, ¿cómo se comporta eso? O sea, ¿cómo cae? ¿Cómo se combina con el resto de los elementos? Y pensá, ¿qué pasa si rayas una zanahoria con rallador? Yo, para mí, esa como diferente, digamos, esa sí, es comparación bastante gráfica. Sí. Bueno, eso, pasa esto. Después, bueno, el gusto es buenísimo y demás, pero eso, como también, digamos, hay que tener en cuenta que al ser un producto que es de verdad natural, no podés esperar que sea exactamente igual, ¿no? Como todo lo que está en la naturaleza va a variar de un año a otro, supongo que de una cosecha a otra, ¿no? La cantidad de gluten. También se va oxidando la harina, entonces va trabajando. Para mí es re fascinante, ¿no? El mundo de la harina integral. Y, bueno, me gusta mucho amasar y la panadería y demás. Así que, bueno, está buenísimo, además, aprender las diferencias de la harina integral porque las técnicas varían cuando cambias de harina. Entonces, bueno, eso. La forma de trabajar de esta harina me gusta mucho. Y además, también, antes hablábamos fuera de aire con José Luis con el tema de que todo boca en boca, sin marca, sin marketing. Si no tiene marca, José, es increíble. Es la harina de José Luis, digamos. Claro, entonces, ¿y cómo la consiguió? Y eso sí, la harina de José Luis. Todo el mundo la conoce así hace años. Pero bueno, eso, digamos, a mí es algo que en vez de alejarme, me acerca un montón, por lo menos, ¿no? Quizás es más conveniente como negocio tener marketing, pero no sé, esto es tan evidente la cuestión de lo autogestivo y del amor que hay ahí, que para mí eso se traslada completamente a la comida. Bien, Rana, José, ¿y cómo funciona este molino de piedra? Porque uno pone, en la cabeza se pone molino de piedra y se imagina un burrito o un par de personas empujando algo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mecaniza? ¿Es un molino moderno? Sí, la técnica es originario, o sea, tiene el principio básico de dos piedras horizontales. Uh-huh. La tracción o el dinamismo se lo das con lo que, bueno, hoy es energía eléctrica, un motor. Bien. Por suerte. Claro, sí. Bueno, yo dije molino eléctrico refiriéndome no, a si la... No, un burro, digo, claro. Un animal. O sea, sí, totalmente. A eso me refería. Sí, sí. Después, ¿y la electricidad y en el campo cómo están a nivel de electricidad? ¿Tienen ustedes sus generadores? ¿Llega un cable? ¿Están bastante conectados? Yo me tuve que venir por una cuestión de infraestructura más cerca de San Andrés de Giles. Claro. Fue una cuestión de esos 14 kilómetros de tierra, de barro. Uh-huh. Se hace difícil la educación de los chicos. Bueno, quería optar por otra educación, ¿no? Yo viajaba, me quedaba 3 días en el campo, 4, molía. O sea, traía la mercadería, se estropeaba mucho. Bueno, la necesidad fue, con la ayuda de mi suegro, poder hacer el molino, que hoy, bueno, cuenta una sala de molino, una sala de envasado, vestuario y baño. O sea, traumatológicamente está en las condiciones que me piden que me pide el sistema. Uh-huh. ¿Eso lo trajiste entonces un poquito más cerca, al campo de mi suegro? Ajá, que está más cerca de la ruta, está más accesible. Uh-huh. Y bueno. Y ahí tiene una conexión eléctrica, porque me imagino que no que lo enchufás en la pared. No, tenemos sí, corriente eléctrica en el campo también, a pesar que estamos a una distancia linda adentro, como escondido, llegó la luz. Uh-huh. O sea, uno de los principios para poder acceder a la compra del molino, que justo coincidió con la bajada de la luz. Bien. Entonces empecé a moler en el campo de mi padre, que era lo que yo quería. Tenía la huerta, bueno, los invernaderos, los cultivos, tenía todo ahí. El tema, bueno, la familia la tenía en Giles. Bueno, todo no se puede por ahí. Y bueno, obvio que decidí por la familia y darle la apertura, gracias a Dios, bueno, fue una buena elección. Mis padres me dieron la libertad de que haga, bueno, fui docente en el colegio industrial, o sea, probé varias ramas hasta que apareció lo de la huerta y el molino. Uh-huh. Bueno, pasaron 18 años. Wow. ¿Y cada cuánto venís acá a la ciudad babilónica? O como le decimos nosotros. Sí, está bueno, buen término. Lunes, miércoles y viernes. Ah, recontra seguido. Sí, por un amigo. Uh-huh. O sea, yo me quedo en el campo. pasaron cosas que me hicieron. Fue un accidente en realidad y conocí a este chico que es muy Diego. Muy piola y bueno, tiene mucha onda y bueno. A veces se siente esa falta de contacto con el cliente, se extraña. Uh-huh. A veces vengo, uh-huh, charlamos un rato, pero lo que pasa es que el campo te atrae, no hay vuelta que darle. Uh-huh. Te atrae, te atrapa. Entonces, ¿cuánto? ¿Viste? Tengo que venir, vengo. Sí. Son 100 kilómetros, no es tampoco, son 2 horas y media de viaje por el tránsito, ¿no? Sería tic. De toque, una sí, 100 kilómetros hoy día en los autos modernos no es nada. No es nada. Así que estamos. Es más difícil escaparle entonces a esa tranquilidad, a esa luz, a ese oxígeno, ¿no? Es más difícil decir, me voy un poco de esta tranquilidad a la locura, pero la locura esta te llama en algún punto porque está la educación, hay espectáculos. Lo preciso, me encanta Buenos Aires, o sea, me encantan las noches de Buenos Aires, me encantan las calles. Si podés estar vacía, queda algo loco, ¿no? Pero recién venía por eso oeste y venía solo. Claro, porque venía al revés de los horarios. Es un placer manejar en una avenida. Para mí, que bueno, te llevó al campo, bueno, el camino de tierra, golpe ves una infraestructura de claro, 18 años que me sigue impactando. Y sí. Sí, sí, sí. Sobre todo una ciudad que no para de crecer, lamentablemente. Hay muchas casitas que ya no están más y no para de haber edificios y luminaria nueva. Eso es algo que también que nos pasa, creo que a todos, que te vas un fin de semana a yo soy de Entre Ríos, te vas un fin de semana a Entre Ríos, volvés y dices, ¡ay, cierto que estoy acá en este mundo de ventanas y de puertas! Sí, justo después de ayer tengo unas ganas de ir al campo terrible, pero bueno, en fin. Sí, sí, siempre nos dan ganas después de las elecciones irnos al campo. Total. Pero no le podemos dejar el área, hoy hablábamos de la derecha nueva y de la derecha vieja. Si se la dejamos, ¿no? Hay que estar acá bancando la parada como hace usted con sus talleres, como hacemos nosotros acá en nuestro pequeño espacio radial, como hace José, que se viene cuando puede a la ciudad babilónica a traer sus productos. Queríamos probar la harina. ¿Usted tiene alguna pregunta más que quiera que charlemos con José o nos ponemos manos a la masa? No, solo quiero decir que voy a enseñar a hacer el pan en la Feria Contra Flecha este sábado, porque antes del panazo va a estar la Feria Contra Flecha, que es de 14 a 20. Uh-huh. Y bueno, mi taller es a las 17 horas. Ahí voy a enseñar a hacer el pan. Para que lo vean, la cuestión es, sobre todo, se trabaja muy distinto con el agua, la cantidad de agua que lleva un pan integral. No tiene nada que ver con la cantidad de agua que lleva un pan blanco, digamos. Iba a decir normal de vuelta, pero ya veía tu chichote chichón. Sí, basta de decir normal. Sí, como... perdón, ya me voy a... Sí, ya me ya. Bueno, eso, así que vengan a la Feria Contra Flecha, aprendan a hacer el pan, obviamente que van a comer pan gratis, porque voy a llevar pan hecho para que lo prueben, hecho con la misma harina de José Luis, porque es la harina que yo compro, básicamente. Y bueno, después obviamente se quedan al panazo y todo lo que ya sabemos. Está bueno aclarar, aunque siempre es así, que los talleres son gratuitos. Siempre. Y además de estar de dar vos tu taller, hay siempre otros talleres de alimentación y de... De reflexión, muy interesante, y además la Feria Contra Flecha está buenísima, viene a comprar productos veganos, autogestivos, toda la onda del mundo. Sí, comida muy rica, hay mucho dulce, hay mucho torta vegana, hay mucho dulce y hay mucha pilcha y diseño también. Sí. Que yo este año no he venido todavía, así que lo voy a disfrutar mucho cuando venga este sábado a la feria. Hay mucha gente que no veo hace rato. Muy buena gente. La verdad que sí, todos los sábados o una vez al mes nos juntamos acá y la pasamos muy bien. Y así que bueno, lo despedimos a José. ¿Qué tal? ya, tanda. Estamos repasando. Muchísimas gracias, José, por acercarte. Nos queda tu teléfono, así cualquier oyente o oyenta que quiera hacer alguna pregunta, alguna cuestión, directamente le pasamos tu teléfono. Y vénganse el 11 a probar, y ahí también le dejamos la data de José y su harina. Absolutamente. Muchísimas gracias, José. A ustedes, chicos. Gracias. No, por favor. ¡Sándwiches!